Viernes de la vigésima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 y 40. En aquel tiempo, cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos habla de esa doble vertiente que tiene el amor, la caridad, que es el amor a Dios por sobre todas las cosas, como primer, principal mandamiento, y el segundo mandamiento, muy semejante al primero, el amor al prójimo como a uno mismo. San Juan Crisóstomo dice que es amando al prójimo como demostramos el amor a Dios. No hay que tener miedo, no hay que temer por el hecho de que amando al prójimo quitemos algo de amor a Dios. No es así, todo lo contrario. Dice él, quien ama al prójimo es como si amara a Dios, porque el hombre es imagen de Dios y en él Dios es amado. Amando al prójimo, continúa diciendo San Juan Crisóstomo, amando al prójimo por amor a Dios y a Dios en el prójimo, nada quita de afecto a Dios. Antes bien, tanto es más fuerte en ti el amor de Dios, cuanto más tierno es el afecto con que abraces y estreches al prójimo en Dios. Claro, porque el apóstol San Juan dice en una de sus cartas que en el orden, digamos, de la ejecución de la praxis, lo primero es el amor al prójimo, porque a Dios no lo vemos. Al prójimo sí, con lo cual es amando al prójimo como demostramos ese amor de Dios. El apóstol San Juan dice, quien dice que ama a Dios al cual no ve y no ama al prójimo al cual sí ve, es un mentiroso. Es decir, une los dos amores, a Dios y al prójimo. Pero como al prójimo lo vemos, lo tocamos todos los días, es en la persona del prójimo como demostramos el amor a Dios. Con lo cual no se puede disociar un amor del otro. La fuente de todo amor es Dios. Con lo cual, si falta nuestro amor a Dios, en el orden de la intención, como fin último, no podemos amar bien al prójimo. Lo vamos a amar mal. Una persona que carece de Dios, que carece de la gracia de Dios, una persona alejada de Dios, ama al prójimo, pero lo ama mal, lo ama pobremente, defectuosamente, porque le falta esa fuente de la gracia, le falta, digamos, el primer mandamiento, sin el cual el segundo mandamiento no se sostiene, porque el segundo mandamiento y el resto de los mandamientos Pero hablando hoy del Evangelio del segundo, este amor al prójimo se apoya, se sostiene en el amor a Dios. Amar al prójimo sin Dios es un amor pobre, defectuoso, limitado, raquítico. Puede ser ese amor que llamamos filantropía, que es el amor al otro, al prójimo, no por Dios, sino en un sentido natural, el deseo de ayudar, de dar algo al otro. De ahí, por ejemplo, puede venir la solidaridad. Que no es caridad, porque la caridad incluye el amor a Dios. Por ejemplo, si falta el amor a Dios, una persona puede ayudar al prójimo, pero despreocuparse de su fin sobrenatural o de su vida espiritual. La persona que está alejada de Dios ayuda al prójimo, pero no se fija si el prójimo está cerca de Dios o no está cerca de Dios. No se preocupa por su salvación eterna, en la cual quizás no crea la persona alejada de Dios. No se preocupa por rezar por el prójimo, porque seguramente esa persona no reza. La persona que carece del amor de Dios puede amar al prójimo, sí, pero de este modo así, defectuoso. Poco le importa quizás si el prójimo peca o no peca, porque el término pecado tiene que ver con la fe, y la persona que está alejada de Dios o que no tiene fe, esas cuestiones espirituales le importan poco en la propia vida y en la vida del prójimo. Con lo cual, es un amor, este amor, digamos, filantrópico sin Dios, es un amor, pero, insisto, muy pobre, muy defectuoso. Dios es la fuente de todos los amores. Con Él podemos amar bien al prójimo. Digamos finalmente que Cristo, en esa relación que establece entre nosotros y nuestros hermanos, el prójimo, dice que el amor al prójimo debe ser o debe tener como medida el amor a uno mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el mandamiento. Amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, el amor a uno mismo es importante. Tan importante que es la medida con la cual evaluamos o juzgamos el amor al prójimo. El amor a uno mismo. Ahora, ese amor a uno mismo o ese amor al prójimo debe estar en un mismo nivel, dice el mandamiento. ¿Cómo? A ti mismo. Un defecto de esta relación de paridad sería amar al prójimo menos que a mí mismo, que es algo bastante frecuente y que tiene como raíz el egoísmo, el amor propio exagerado, la vanidad, el amor al prójimo por debajo de mí mismo. Y Cristo dice que no. Con lo cual hay que luchar siempre contra nuestra tendencia al egoísmo, al orgullo, a la autosuficiencia, al ponernos en el centro, luchar contra eso, porque lo que surge de esa actitud es un desinterés por el prójimo, o un amarlo menos que a mí mismo. Otro riesgo es el contrario, el contrapuesto, es decir, amar al prójimo por encima de mí mismo. ¿Cuándo se daría esto? Y bueno, cuando por ejemplo, por amor al prójimo o para contentar al prójimo, yo soy capaz de no amarme a mí mismo. Por ejemplo, soy capaz de pecar si el prójimo me lo pide, pecar, obrar mal, para contentar o por amor al otro. Sería también un amor desordenado. Cuando por amor al prójimo o por amor a otra persona, soy capaz de descuidar mi alma, descuidar mi vida espiritual. Cuando por amor al prójimo le digo que sí, o siempre le digo que sí, cuando en realidad a veces tendría que decirle que no. Pero no me animo, porque si no, mi prójimo se va a enojar, y yo no quiero que se enoje, porque no quiero estar mal con la persona, o no quiero perderla, con lo cual siempre le digo que sí, y en ese decir que sí, me arruino espiritualmente. Porque decir siempre que sí hace mal. A veces hay que poner límites, hay que saber decir que no, por el propio bien espiritual. Bueno, pidamos al Señor entonces, nos ayude a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Él es la fuente del amor. Sin Él, el amor a uno mismo y el amor a los demás será defectuoso, porque faltará esta fuente, este principio, este manantial de amor que es la gracia de Dios, que podamos en consecuencia amarlo a Él, pero al mismo tiempo amarlo en la persona de uno mismo y en la persona de los demás, no disociar, no desunir aquello que Dios ha unido. Que podamos a su vez amar a los demás como a nosotros mismos, no por debajo de nosotros, tampoco por encima. Esta gracia se la pedimos al Señor en este día. Se los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.